tu peor. ¡Lapito! Al revés, manito. Primero Cantinflas. El príncipe del rap en Bel Air. Amigos míos, los saluda Pedro Infante. Hace escasos momentos se ha estrellado un avión contra una de las torres del World Trade Center en Manhattan. Muy buenos días, esto es el túnel del tiempo, Lulú, muy buenos días. Hola, hola, muy buenos días. ¿Ya listo para mover la melena? Ya listo para recorrer viejos tiempos, ya fundamentalmente, y pues es conmemorar los 30 años, Lulú, del surgimiento de Rock en tu Idioma, un movimiento músico social, porque yo lo quiero tomar como eso, surgido principalmente en tres países, Lulú, en España, que es el tema donde vamos a tocar hoy, Argentina y México. Posteriormente se agregarían Colombia y Chile y algunas bandas de Francia, por ahí Manu Chao, la más destacada de ellas, a este movimiento. Pero fundamentalmente el Rock en tu Idioma fue una propuesta musical de aglutinar pues todos los grupos que estaban surgiendo principalmente en la península ibérica, allá en Sudamérica, en Argentina, y por supuesto aquí en México. Vamos a escuchar el primer tema. Así es. Un clásico, Duncan Du, en algún lugar. No haya que morir. visto en el corazón de México. Notus, síguenos a través de notus.com.mx. Marta tiene un macabazo que le anima el corazón. Y regresamos al túnel del tiempo cuando ya son las 11 de la mañana con 18 minutos. Y bueno, pero qué cancionzota. Así es, una de las favoritas, yo creo, una de mis 10 favoritas, yo creo, de toda la historia. Y vaya que ya nos ha tocado escuchar bastante, bastante música de todos lados. Bueno, ya habíamos tenido un programa similar y no lo terminamos porque pues es infinidad de música. No, de hecho, por eso dividimos. Hoy es rock en tu idioma, España. España. Es primera parte. Así es, hoy es España. Yo creo que le vamos a dar una segunda parte después o una sexta parte, ya después con otras bandas. Porque el siguiente es Argentina y obviamente va a tener que ser en México. Híjole, bueno, pues estábamos platicando precisamente de cómo fue la propuesta de difundir el rock en español, en tres países fundamentalmente. Y bueno, pues en España, al igual que en México y Argentina, el movimiento inició al inicio de los 80s. Uh-huh. Y al igual que en Latinoamérica, el movimiento careció de apoyo de las disqueras hasta 1986 y hasta 1996, una década donde fluyó lo mejor del rock en español. Y nos vamos a ir con una rolotota. Lobo Hombre en París, del año 1986 y del grupo La Unión. De 1986 y del álbum Tren de Largo Recorrido. El Tren de Largo Recorrido, sí, vamos a escucharla. portal más visto en el corazón de México. Notus. Síguenos a través de notus.com.mx. Marta tiene un macabazo. No, hombre, desde este fondito regresamos con todo el ánimo, todas las ganas al túnel del tiempo cuando son las 11 de la mañana ya con 24 minutos. Así es, Lulu. Y pues en España, desde principios de los 80s, se marcó un movimiento denominado La Movida Madrileña, quien diera vida a bandas como Los Toreros Muertos, Nacha Pop, Radio Futura, Alaska y Dinarama, El Último de la Fila, Presuntos Implicados, La Trinca, que nada tiene que ver con la trinca fresera, El Pecho de Andy, y de donde surgirían otras bandas, como Héroes del Silencio, Los Hombres G, Cómplices, La Unión, Olé Olé y Mecano. Y pues vamos a escuchar el siguiente tema. ¿Cuál es? Claro que sí, vamos a escuchar la de Es por Ti, del año 1991, a Los Cómplices, ¿sí? Una super canción, y vamos a dedicarla ya a Betty, que está trabajando allá cerca de, bueno, el parque industrial que está ahí en la carretera hacia Basolo, antes de la desviación a Cuarámaro. Vamos a dedicársela a ella porque nos la pidió muy fehacientemente que la dedicáramos el día de hoy. Ok, pues vamos a escucharla y regresamos cuando son las 11 de la mañana ya con 25 minutos. visto en el corazón de México. Notus, síguenos a través de notus.com.mx. Marta tiene un macabazo que le anima el corazón. Y regresamos al túnel del tiempo cuando son las 11 ya de la mañana con 30 minutos, son 11 con 30 y pues... Híjole, ¿qué canción es? ¿Qué canción? La de que acabamos de escuchar en las voces de Joaquín y María, un dueto español llamado así, Cómplices. Yo no siento a nadie o que la haya dedicado, que no la haya dedicado o que se siente identificado con lo que ahí dice. Es una canción de esas que han marcado época ya 26 años de la, de 16 años, no, 26 años, 6 años de que surgió esta canción. Y yo creo que no ha perdido vigencia en ningún instante, parece que se grabó ayer. Y es de las favoritas en los antros, ¿no? En las favoritas todavía. A alguien se la tienes que cantar siempre, en algún momento de tu vida. Bueno, no es así como que la que te prende, sino de las que ya te están poniendo para que ya te vayas y... Las que te mueven a reflexión. Ahí ya. Y pues ya, servida, vete allá en el parque industrial, allá en las inmediaciones de Cuerámaro. Y pues un saludote y un abrazo para ti. Yo también ti. Quiero mandar un saludo bien grande a Socorro García. García. Que ella siempre ha sido fiel admiradora del Túnel del Tiempo. Así es. También para Pacheco allá en León. Allá en León. En 5-1. 5-1. Híjole, qué malo eres, Arévalo, ni esas no, personas. Y soy peor, ¿tá? Y bueno, pues son canciones, Arévalo, que sinceramente no pasarán de moda. Yo creo que las escuchan hasta... pues chavitos de 15 años que todavía no nacían, las están escuchando, las conocen. ¿Por qué? Porque las escuchan de los papás y vienen a caer en el gusto de la chamacada de hoy. Son canciones con contenido, eso es algo muy diferente. Es muy diferente cuando te cuentan una historia con la cual tú te sientes identificado. Ahora, algo que no hemos comentado. De este movimiento, Lulu, de el rock en tu idioma en México, Argentina, España, lo empezaron a hacer chavos que eran estudiados, no eran chavos improvisados. Casi la mayoría de ellos, o el 90% de ellos, incluyendo a la maldita vecindad, que ya hablaremos de ellos en su momento, eran músicos o son músicos de conservatorio, uh-huh. Que pues el rock no te lo puedes quitar y eso esas armonías que nada más se pueden encontrar en alguien que realmente sabe lo que está tocando, pues podemos encontrar en todo lo que es rock en tu idioma. Eso sí. Y pues vamos al siguiente tema, de 1999. ¿Sí? Vamos a escuchar a uno de los últimos grupos que se incorporó a este movimiento de rock en tu idioma, Café Quijano con La Lola, un tema también, Lulu, que yo creo que a todos nos hacía bailar, a todos nos hacía movernos y a todos nos hacía suspirar también. Sí, este es a cargo del álbum La Extraordinaria Paradoja del Sonido Quijano, La Lola. Vamos a escucharnos y regresarnos en el túnel del tiempo cuando son las 11 de la mañana ya con 33 minutos aquí en Notus Radio. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Cara a cara y con ventaja, muy bien librada. el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura. Marta tiene un macabazo que le anima el corazón. Y regresamos al túnel del tiempo cuando son las 11 de la mañana ya con 36 minutos. Y bueno, pues esta canción de la Lola me trajo muchos recuerdos. Así es, Lu, una canción ya de las últimas del movimiento, ya incluso se considera posterior a, pero pues ya en lo que ahora son los clásicos, pues se considera parte. Ya entra el túnel del tiempo. Ya entra el túnel del tiempo, una canción ya también, ya tiene sus años, ya tiene sus momentos de 1999. Estamos hablando que ya tiene 17 años la cancioncita. Y pues una de las mejores interpretaciones. Yo quería comentarte, hay una extrañeza que yo he detectado en el movimiento de rock en tu idioma. Muchos de los grupos, o en los grupos en los que estamos hablando, han participado hermanos. Este es uno de ellos. Café Quijano era compuesto por tres hermanos. El grupo Radio Futura eran también tres hermanos. Uno de ellos ya falleció. Y en el caso de Mecano, los hermanos Nacho y José María Cano, que también formaban parte del grupo. Y pues el siguiente es de ellos precisamente. El siguiente es precisamente de ellos. Mecano. Ah, sí, a ver, continúa con ellos. La movida es un fenómeno castizo cuyo espíritu liberador y creativo contagiará a otras ciudades españolas a comienzo de los 80s. Se puede decir que nace en lo más bajo y se propaga a través de salas de conciertos como fiestas y reuniones privadas y en las inauguraciones de las galerías de arte. Y bueno, pues es del álbum Entre el cielo y el suelo del año 1986 que se lleva esta canción tan bonita, Cruz de Navajas, que ha llegado a lo más profundo de muchos corazones, que ha hecho llorar a las nuevas generaciones al ponerle atención a la letra. Así es, una letra que pues marca algo que ya se marcaba en España hace 30 años, los rompimientos de las relaciones entre las parejas. Vamos a escucharlo y regresarnos aquí en Notus Radio, en el túnel del tiempo, porque eres parte de aquí. A las 5 se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día mientras María su calle vacía lo lejos. Bueno, son las 11 de la mañana ya con 43 minutos al túnel del tiempo y acabamos de escuchar una cancionzota, Cruz de Navajas, del Grupo Mecano. Así es, Lulú, del año 1986, del álbum Entre el Cielo y el Suelo. Y pues una de las clásicas ya de la música contemporánea, diría yo, compuesta por José María Cano y pues magistralmente interpretada por Ana Torroja, vocalista del grupo en aquellas épocas. Y pues antes de seguir al siguiente grupo, que también es uno de los clásicos, más su vocalista, ya en su etapa como solista muy destacado, Enrique Bombori, en aquellas épocas pues perteneciente al grupo Héroes del Silencio, del año 1993, pues nos va a tocar escuchar Apuesta por el Rock and Roll, que es un cover de otra banda española, pero que pues para mi gusto, la versión que más me agrada es la de Héroes del Silencio. Y esta es del año 1993, del álbum El Espíritu del Vino. Así es, y pues vamos a escuchar a Los Héroes del Silencio y Apuesta por el Rock and Roll. musical más visto en el corazón de México. Notus, síguenos a través de notus.com.mx. Marta tiene un macabazo que le anima el corazón. Y bueno, pues regresamos cuando son las 11 de la mañana, ya con 49 minutos, y acabamos de escuchar una canción sota de Héroes del Silencio, apuesta por el rock and roll, una gran rola, la verdad, una de las mis favoritas, más allá de las conocidas que tiene Héroes del Silencio, y pues creo que una de las mejores versiones que hay de la misma. Y la siguiente canción, Lulú, yo quiero hablar muy especialmente de ella, okay. Es Lucha de Gigantes, del año 1987. La mayoría de la gente la relaciona con Amores Perros, porque forma parte de su soundtrack, uh-huh. Y en ella se habla de un triángulo, el triángulo amoroso que fue entre Octavio, el hermano y la esposa del hermano. Porque ahí se hace una referencia, o sea, hace un video dentro de lo que es la película, pues referente a esa situación en que viven los dos hermanos por el amor de la chica. Ramiro se llama el otro hermano, de ella ni siquiera me acuerdo de su nombre. Pero la canción surge en 1987, cuando el vocalista de Nacha Pop, Antonio Vega, le es detectado cáncer. Y a partir de 1987 y hasta 2004, que es la fecha de su fallecimiento, él pues mantiene una lucha contra ese cáncer durante 17 años. La canción está enfocada a esta lucha personal que él tiene en contra del cáncer que él padece, y que da origen a esta pues hermosísima canción, para mí una de las mejores, también de las favoritas, de mis 10 favoritas de toda la historia, no solamente de rock en tu idioma, sino de toda la música que me ha tocado escuchar. Y bueno, pues del álbum El Momento, que incluye temas de Antonio Vega muy padres, No se acaban las calles, Desordenada, Habitación, Persiguiendo sombras, Puertas abiertas, y sobre todo esta que vamos a escuchar, Lucha de Gigantes, y seguimos aquí. En el túnel del tiempo. En otros radio. Lucha de gigantes. El aire en gas natural, un vuelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad, vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. ¿Contra quién voy? ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar en un mundo descomunal. Siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy, pues que acaso hay alguien más aquí. Pasemos sin miedo visto en el corazón de México. No, tú. Síguenos a través de nodus.com.mx. Marta tiene un macabazo que le anima el corazón. No tiene que darle cuerda. Ok, regresamos cuando son las 11 ya de la mañana con 55 minutos aquí en Notus Radio, el túnel del tiempo, como cada lunes a las 11 de la mañana. Así es, Lulú, y pues los primeros lugares masivos de difusión del rock en tu idioma en España fueron los antros gay de Madrid y de otras ciudades. De ahí se desprenden algunos grupos que en sus nombres, su imagen y sus letras hacen alusión a estos lugares donde tuvieron sus primeros conciertos. Alaska y Dinarama y el look antropomórfico de Alaska, tú lo has visto. Ahora sale en un programa de televisión en topless. La señora, a sus más de 50 años, sale en un programa de televisión enseñando sus atributos pectorales. Y también, pues obvio, Hombres G, que lleva la alusión en su nombre, y Toreros Muertos en la canción Yo No Me Llamo Javier. ¿Sí? Son algunos de los grupos que hacen alusión a sus orígenes dentro de estos antros gay, en los cuales ellos iniciaron pues su carrera dentro de lo que era el rock en tu idioma, más que nada porque fueron los primeros lugares donde les abrieron las puertas. Y pues ahorita vamos a escuchar a Olé Olé con Marta Sánchez del año 1986, la canción Lili Marlene, Lulu. Sí, claro que sí, vamos a escucharla. Y bueno, pues esta canción es de el álbum Bailando sin Salir de Casa. Así es. Thank you. bueno, pues ya son las 12 del día y es momento de despedirnos. Despedirnos por el día de hoy, Lulú. La primera parte de Rock en tu Idioma hoy tocó a España. Vamos a tener que hacer otro especial porque quedaron muchísimas cosas pendientes del rock en español en España. El siguiente programa será en Argentina, el que llegó de Argentina, posteriormente el de México, y volveremos a retomar otra vez España, Argentina y México por la gran cantidad de grupos que pues conformaron este movimiento. Así es, y bueno, pues acuérdense que cada lunes en punto de las 11 de la mañana a través de www.notusradio.com estamos enlazados contigo a través de un viaje en el tiempo. Así es, en el túnel del tiempo, y esperamos hacerte y pues, recordar todo lo que sí, te gusta. Sí, vamos a quedarnos con esta canción que ya estamos escuchando de fondo, Ni tú ni nadie. De Alaska y Dinarama, del año 1986. Nos vemos el próximo lunes. Y recuerda que eres parte de Notus. Al revés.